trataba de broma. Te perdiste de vez, magnitud. La experiencia debe consultarse al juzgar una actitud. Siente como para aprender. No debiste dejarlo pasar. Uno siempre está listo para cuando ya es tarde. Hey, pero ¿de qué sirve llorar si no es estar? Tu corazón ahogado en angustia, agitado sus. Suspiros toman control, tu cuerpo no te pertenece, eso soy. Aceptar como tanto te afecta.